Esta es la historia de Pedro y Santander. Eran hermanos y se mataron porque querían a la misma mujer. Pedro traicionaba a Santander y Santander a Pedro traicionaba. Ambos confiaban en la mujer y ya todos dos les coqueteaban. Dijo, hermano, me estás traicionando, pero esa te la castigo yo. Le contesto de esta manera, vamos a desengañarnos. Si eres tan macho, vamos a matarnos y el que quede vivo con ella se queda. Murió Santander y su hermano Pedro Soto, y la malvada de la mujer a las cuatro noches se casó con otro. Y la malvada de la mujer a las cuatro noches se casó con otro. Lo dice César Castro, en mujeres no hay que creer. Pobrecito de esos muchachos que se mataron por esa mujer. Ay, pobrecito de esos hermanos que se mataron por esa mujer.